pesar de que la luna no brille mañana. Me dará igual, pues solo verte reír es lo que me hace feliz. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, vaga del desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. No imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Por esto, que si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contar. Que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego. Ni un solo momento se esfuma el miedo. Donde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Y perdona si algún día pretendí que no fuera. Desde entonces, para verme cada día junto a ti.